comienzo con lo que denomino argucia 1, la que demostró con el caradurismo de costumbre el ocupante Miraflores ante el colega Jorge Ramos de Univisión. Como bien dice el refrán, las mentiras tienen patas cortas. Parte de lo ya expresado por Nicolás Maduro Moros quedó desmontado y desmentido tan solo días después de reaparecer la entrevista perdida por unas semanas, comenzando por aquella afirmación al hacérsele referencia al diputado ante la Asamblea Nacional y mayor general Hugo Carvajal, cuando dijo Maduro que lo había despedido ipso facto al llegar a Miraflores en 2013. La verdad es que Carvajal estaba fuera de ser el jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde el año 2011. Había ocupado el cargo desde 2004 con Chávez. Estaba libre cuando llegó Maduro a la presidencia y de ipso facto no lo votó. Lo llamó para que volviera a asumir la jefatura al DGCIM. Allí estuvo de abril 2013 a enero de 2014 bajo el gobierno de Maduro cuando éste lo nombró cónsul en Aruba, donde estuvo solo 3 meses, hasta el día de aquel incidente con las autoridades de Aruba que lo detuvieron. De allí regresó como un héroe y es la foto que Ramos le mostró a Maduro donde Nicolás le da la bienvenida con un efusivo abrazo. La más grave de todas fue la afirmación de que era un hombre sencillo, profundamente cristiano y practicante diario de una religiosidad profunda. Bien oportuno el artículo recién salido en lapatilla.com cuando reproduce aquella historia sobre el mayor general Carlos Osorio, a quien Carvajal denunció como el artífice de la brujería en el entorno presidencial. Para que no quedara duda, publicaron 3 fotografías de los supuestos salones en un sótano del Palacio Presidencial donde se practicarían esos ritos. Nadie lo ha desmentido y esa forma de tratar de ignorar las verdades que se revelan es ya costumbre roja rojita. Otros funcionarios han revelado la traída de babalaos del África, de Nigeria y el Congo y de Cuba para esas oscuras ceremonias. Por algo le temen a Carvajal, quien está en España esperando traslado a los Estados Unidos. Recuerden que lo que dijo Carvajal es que el mayor general Osorio era el que había montado todo eso y era su asesor en materia de brujería. Ahora, siguen saliendo pruebas por todos lados del deterioro de la función pública. En estos 20 años, cada una es más grave que la otra. Un gran negocio existe. En medio de la escasez de gasolina, mientras la achacan con feroces mentiras la culpa del desabastecimiento y la escasa producción de PDVSA a la sanción de Estados Unidos, la Unión Europea y otros entes globales, las fotos y videos que inundan la red dieron cuenta, una vez más, del contrabando de extracción de gasolina en gandolas oficiales de PDVSA hacia Colombia, con el apoyo de los militares enchufados y el mismísimo alto gobierno en estos 20 años. Otra farsa más, pero que les da todo el dinero que quiere mientras en el vecino país comparten el negocio, haciéndose como Shakira, colombiana, los ciegos, mudos y sordos y con descargo y absoluta impunidad. Los mismos camioneros saludan a los testigos en las trochas fronterizas. Son 20 años de esa franquicia de la revolución de Chávez continuada por Maduro. Quiero de alguna forma hablarles de la inflación, porque José Guerra lo acaba de anunciar en la Asamblea. Frente a una inflación anual de 815.194%, no hay salario, ni pensión, ni ahorro o jubilación que aguante esa pela, así lo dijo José. Al presentar las cifras reales, que rompe récord en el mundo entero hoy día, ni siquiera en Zimbabue se llegó a una cota tan alta de inflación, tan sostenida. Voy a pasar ahora a leer parte de un artículo de aporrea.org de Javier Antonio Viva Santana, donde esta persona que estuvo muy cercana a la revolución desenmascara la realidad de lo que es la enorme farsa de la Asamblea Nacional Constituyente. Su conocimiento del monstruo por dentro es clave para entender el tinglado montado por Maduro para extender su mandato, su gobierno y su influencia más allá de lo establecido. Voy a copiar algunos elementos contundentes de ese engaño al país y a los propios seguidores del chavismo, ya dejado de lado, y del gobernante ilegítimo madurismo. De entrada señala Viva Santana esta gran estafa institucional y jurídica compuesta por casi 600 integrantes constituyentistas. Está dividida en 3 bloques de miembros que ellos mismos denominan así. Constituyentes de relleno, que es una mayoría, 95%, constituyentes principales y los jefes. En cuanto a los de relleno, mal llamados territoriales y sectoriales, estos solo asisten a sesiones cuando los jefes necesitan generar algún impacto mediático. Esa es la razón por la cual si usted pide alguna copia de actas de la Asamblea, no existen, o cuando menos son mostradas públicamente, solamente firmadas por la directiva de tal constituyente, mientras que para conocer la inasistencia de esos constituyentes solo habrá un cuadro de control, en la cual la marca de una X señalará quién estuvo presente o ausente. De hecho, si usted introduce el número de cédula de cualquier constituyente de relleno en la página del Instituto de los Seguros Sociales, lo menos que le aparece es que pertenece a tal institución. Hay que hacer mención que estos constituyentes de relleno, como les llaman los principales y jefes de esa bazofia política, sus homólogos, estoy leyendo textualmente, reciben en promedio $100 mensuales a tasa de cambio, que finaliza el mes causado y su monto es depositado en bolívares en las cuentas que tengan asignadas por los bancos del gobierno. Dejando claro que con esos ingresos también deben cubrir su gasto de transporte propio de la actividad política que hacen en sus estados o regiones. Debemos aclarar que los constituyentes de relleno son aproximadamente 95%, como él dice, de los 600 que integran tal inmoralidad política. Sobre los llamados constituyentes principales, es decir, casi el 5% restante de talento madurista, está asociado con la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, es decir, quienes comandan esa secta política en los estados y han desempeñado funciones de ministro, viceministro y presidente de institutos o empresas públicas. Allí podemos encontrar a Jesús Faría, a Tania Díaz, a Darío Vivas, a Pedro Carreño, a Mario Silva o al recién designado Contralor General de la República, Elvis Amoroso, quienes devengan $1,000 mensuales a la tasa de cambio respectiva desde que Maduro anunció la desgraciada reconversión y que son depositados en la cuenta del extranjero que estos decidan y mantienen en estricta reserva y cuyos fondos son depositados por quienes mantienen la administración de las minas del oro al sur de Bolívar. Por supuesto, de esto no hay registro alguno y menos contabilidad que lo certifique. Lo dice el mismo. No podemos olvidar que esos principales también reciben otros ingresos por sus relaciones patriotas con quienes mantienen servicios por la patria. Y dice esta persona, quien escribe, mención especial reciben en este grupo David Paravicini y Germán Escarrá, quienes uno como experto petrolero y experto constitucionalista el otro, respectivamente, ambos declarados ahora antichavistas, perciben ingresos de moneda extranjera por cuenta de nuestra malograda industria petrolera que, según fuentes internas, de lo que nos queda de esa empresa, el primero los percibe en un país árabe y el segundo a través de sus hijos en el imperio. En cuanto a los ingresos de los jefes, los mismos son desconocidos, aunque tenemos que mencionar en este grupo, cito a Porrea, a Delcy Rodríguez, ahora vicepresidenta y Deodato Cabello. La primera contó la parte de los quebrados ingresos de la mencionada petrolera estatal y el segundo, quien maneja a su antojo los impuestos que se pagan en el país donde su hermano, José David, es una ficha inamovible, dice el artículo. Porque en la división de cogobernar Venezuela, ese fue el pacto que se estableció con Nicolás Maduro. En otras palabras, aquel administra el oro negro por ingresos externos y el otro se queda con los ingresos internos. Lo insólito de esto es que individuos que pertenecen al grupo de los principales, como Néstor Francia, que junto con su consorte, la designada alcaldesa metropolitana Carolina Sestari, y quienes tienen a una de sus hijas estudiando y trabajando en la Embajada de Venezuela en Argentina, ganando casi $3,000 mensuales por esos servicios. El susodicho constituyente dice que le pagan salario mínimo por tales servicios. Claro, nos ve la cara de bobo cuando sabemos que con eso ni siquiera paga la cuota de condominio de su apartamento y menos que su consorte haga el cambio de aceite de motor y filtro de su lujosa camioneta. Eso todo es Javier Antonio Viva Santana quien lo escribe. Este autor alerta, ya vendrán los detractores a pedirme pruebas de lo que digo. Son ellos quienes deben mostrarnos las pruebas de lo contrario que decimos. ¿Podrán los constituyentes de relleno, principales y jefes mostrarnos sus estados de cuenta en bancos públicos y privados? ¿Sus movimientos financieros del exterior? ¿Las copias de sus pasaportes y fotografías de su modesta residencia y vehículo? ¿O acaso usted los ha visto montados en el metro, en un destartalado autobús, haciendo una cola para comprar alimentos, o en su defecto viendo cómo pasan penurias junto con nosotros en un hospital o en el mejor de los casos? ¿Ha visto a sus hijos o nietos estudiando en planteles oficiales o en la Universidad Bolivariana de Venezuela? A lo mejor tal vez de esa manera podrían desmentirme, dice él, en todo lo que aquí hemos narrado, pero seguramente para los fanáticos maduristas, en especial para la senilidad panegírica que los acompaña, dirán que yo soy un mentiroso, dice Javier Antonio Viva Santana. Mientras el salario promedio de casi el 100% de los trabajadores en la administración pública ni siquiera supera los $10 mensuales, los constituyentes siguen desangrando a la nación. Dice el propio de inmorales individuos inhumanos que solo están pendientes de sus mezquinos intereses. ¿Podrán con el mazo dando o con una hojilla que ya no corta o algunos malandros del lenguaje que escriben conducta por conducta o uno que otro pensador en tiempo de senilidad vacua y panegírica con algún artículo poder desmentirme en toda esta desgracia de corrupción socialista? Dice, la verdad sea dicha, la constituyente ha sido la gran estafa constitucional al país y en donde un grupo de mequetrefes se hace llamar todopoderosos, plenipotenciarios y supraconstitucionales. Pero dice, será de tanta bazofia política que expulsan en sus palabras y acciones que han llegado al extremo de convertir en papel higiénico la Constitución de 1999 que propuso Hugo Chávez. A propósito de ser ciego, quien tenga ojos que vea. Así termina su narración el autor Viva Santana, consecuente colaborador del portal aporrea.org, Javier Antonio Viva Santana, autor del artículo original en aporrea.org, es licenciado en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua, una mención en Enseñanza al Castellano de la Universidad de Oriente, doctor en Educación en el UPEL y profesor de la Misión Sucre 2003-2012. Es decir, alguien que conoce de verdad el monstruo por dentro. Bueno, creo que de esa forma cerramos, amigos, los lunes de hoy, así que los espero muy pronto, el jueves, a través de Vivo Play y de TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias.